cosas en la vida. Amor y desengaño. Me duele que lo sepas, corazón, que debes de admitir que tienes otro amor. Tal vez te han engañado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón. Tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran amor. Tú nunca te arrepientas y quiérelo aunque sufras. Si amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre corazón. Es tu destino, por algo Dios te puso.